Cuando las ramas viejas se corten y den lugar a otras ramas, mientras siga viviendo. A vivir en libertad para ser de Dios un mensajero con la vida y con la muerte. Seguiré gritando en el desierto que el reino está cerca, tan cerca que está en ti dentro. Tá vendo?